por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Un acto nacional acaba de llegar a tus oídos. Dirt to Heaven con su canción Yeah. Por Stereo 97, tú escuchas. Punto Extremo. Necesito entrar como espía a mis propios pensamientos, a mis propias acciones, y empezar a entender por qué actúo como lo hago. Tengo que deshacerme de mi antiguo yo. We have time for one more song and one more song only. We're Project 86. We're from Orange County, California. Come say hi after the show. Our last song of the evening is called The Spy on Game of the day to work on a building an empire of things. guys so very much. Escuchaste a Project 86 con su canción The Spy Hunter, una versión en vivo. Punto extremo. Hasta que no vea tu brazo limpiándome, estoy totalmente deshecho y sucio. Solamente tú puedes quitar este pecado que llevo. Solamente tú puedes aligerar mi carga. Sin ti, estoy totalmente perdido. Escuchaste a Red con su canción Lost. Ahora llegó el momento de cerrar esta edición de Punto Extremo. Soy Jesúa y me encantó acompañarte. Cierro la misma con Echoes the Fall y la versión acústica de su canción Things Will Change. No pierdas las esperanzas porque las cosas realmente cambiarán. Chao, chao. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.